Alguien que sigue siendo una niña en el interior, en el AMBA y en Capital, es la señorita Julia Páez. Julia, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Jamás dejaré de ser niña, aunque el jueves cumplo 30. Me acabo de dar cuenta que voy a cumplir 30 años en cuarentena. Una reverenda mía. No. ¿Vos pensabas que lo ibas a festejar a lo grande? Sí, imagínese. La llegada de las tres décadas. Hace tipo, no sé, como 30 años que lo espero, así que básicamente pensé que iba a tener algo distinto, pero bueno, acá me iba a encontrar en pantuflas y en bata acolchadita. Está muy bien. ¿Qué quería hacer Julia Páez de chiquita? Periodista. Ah, ella, ya sabía. Ya ¿saben sabía? Como quién quería ser? Como Magdalena Ruiz Iñazú, porque la escuchaba siempre. ¡Qué lindo! ¡Qué declaración! ¿Tenés esos perfumes puestos así que usan las señoras ahora? Claro. Igual quería ser en un momento, quería ser también repostera y quería ser maestra. Así que tenía ahí como varias. No estaba muy orientada. Pero bueno, se volcó al periodismo, claro. Repostera gráfica. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy en el mundillo feminista? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que sucedió el domingo pasado, que salió en todos lados y que por eso no pienso repetirlo, digamos, y hablo de la nata y sus comillas, crítica, más bien burla, no sabemos bien de qué, pero del aspecto físico de quien le está poniendo todo a la lucha contra esta pandemia hoy, que es la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Supongo que lo han visto, es un audio muy duro, en el que, bueno, la nata habla de su situación física, ¿no? No soy partidaria yo particularmente de reiterarlo, de reproducir estos dichos, porque generan para mí que se viralice un programa que ya no ve nadie. El consumo irónico. Claro, y que eso busca el tipo también, ¿no? Pero exacto. Bueno, me genera la situación de salir a repudiarlo, de todas formas, y pienso cómo laburar con esto. Bueno, para mí explicando qué es lo que está pasando ahí en esa situación, y por eso entonces me remonto a lo que vamos a hablar hoy, que es programas de belleza y cambios de look. Mira cómo timoneamos. Ah, ¿qué? ¿Corte reality shows o no? ¿O entra todo? Entra todo. Bien. Yo puntualmente voy a cerrar con ese broche de oro, que son un lujito, pero entra todo. Y supongo que igual todos lo han visto, ¿no? El tema de los shows en los que la protagonista pasa de la mano de especialistas, comillas. Hoy voy a hacer un programa muy de comillas, comillas. Y bueno, termina flama la tipa. Los han visto, me imagino. Sí, claro. Tipo Extreme Makeover. La Cholito. Natalia Oreiro. Bueno, ahí tenés un ejemplo. ¿No? Ahí tenés un ejemplo maravilloso. Aparte, Facundo Arana me representa mucha masculinidad. Claro que Facundo Arana nunca terminó de cambiar ni su look ni su actuación porque no la mejoró. No, pero tampoco su ideología, pero bueno. La Monito. Monito, que es igual que la Cholito, pero. Pero pará, ¿sabés quién era? No tengo ni idea. Agustina Cherry, en una novela. Ah, mirá vos. Cebollita, cabecita. Cabecita. Bueno, está bien, ¿no? Bien. Te hacen lo de la cultura novelística y no se acuerdan de Cabecita. No, sabemos que sos mucho más. 2, 3, 5, 8, 28, 700, ¿quién se acuerda de Cabecita? Bien. Lo voy a bancar al aire, si no, menos en mi propia columna. No le hagan esto, por favor. Lo que a mí me pasa es que, no sé si a ustedes les sucede lo mismo, nos termina gustando, o digo, lo que más esperamos, por ejemplo, del Diablo Viste a la Moda es eso, el cambio de look de la piba. En mi simpatía queremos ver su transformación también. Seguro. Y en Betty la Fea. Para mí es el ícono, es el ícono de la transformación. Armando. Pero no lo voy a decir yo, sino que lo va a decir el doctor Daniel Valencia. Lo escuchamos. Bien. Y su palabra será tan seria como... Porque ese atuendo, ese peinado, más que de un asistente de presidencia, parece de un asistente de circo. ¿Perdón? Sí, yo sé que Armando es un payaso. Que toda esta empresa es una payasada. Pero eso no significa que anden por ahí vestidos como payasos. Hay que tener un poco de discreción, ¿no? Perdóneme, doctor, pero me está ofendiendo. Bien, Betty. Bueno, no, la que ofende esta compañía es usted. ¿En qué andaba pensando cuando se vistió con esa ropa? Uf. ¿Qué le pasó por su cabeza cuando se estaba peinando? Qué sania, ¿no? Con la ropa. Sí, que se ve. Aparte, él tenía un traje de preso horrible. Se ve peor. Mucho peor. Un McOwen fuertísimo. Bueno, qué fuerte, Armando. Duro. Muy duro. Bueno, después entendemos cuando vemos tipos como la nata diciendo lo que dicen, que claro, en los 90, en los 2000 estábamos viendo Betty la Fea con total normalidad con el doctor Daniel Valencia diciendo estas cosas. Pero bueno, estamos en una novela de 335 capítulos. Me puse a buscar los 335 capítulos hasta que ella se hace linda. Que son 299 que la maltratan. Sí, es terrible, es muy duro. Y aparte hay novelas donde la piba se hace linda, que nos sobran con las de Thalía. Así que Luis Fernando le va a decir lo siguiente a María, la del barrio. ¿Lo escuchamos? Linda novela. Esa tía quien quiero. Vente a ti. ¿Así como soy? Así como eres. ¿Entonces para qué me quieres cambiar? ¿Eh? Para que nadie te critique. Para poder llevarte con orgullo de mi brazo. ¡Toma! Poder un día no muy lejano... ¡Qué lindo! ...casarme contigo. Claro. Cuando te arregles. Para poder llevarte de la mano. Pero es un montón. El problema, Juli, no está también puesto en el concepto este de lo lindo, como esa construcción cultural, si se quiere. Claro, ¿qué es lo que es lindo y por qué siempre son los tipos los que le están diciendo a las pibas que si están lindas o si están feas? ¿Y por qué nos tenemos que arreglar, como le dicen en este caso, para arreglarte para que yo te pueda llevar feliz si al final la ama en serio? Bueno, y me parece, sí, pero no quería llevar tremendo escracho al altar. Y, y en el caso de Betty la Fea, que no que no me acuerdo el nombre de la actriz, de la actriz que interpreta a Betty la Fea, sí. Cómo también, cómo también la gente consume esa cosa, porque después la mina termina haciendo una serie, la siguiente serie que hace era como una morochaza divina, toda la serie. Ana María Orozco. Es muy loco, digamos, cómo también el televidente en este caso consume al artista y lo que representa. Claro, consume a la tipa que se vuelve linda, porque fíjate que nos tiene 335 capítulos esperando ser linda. Después, cuando es linda, o cuando es normal, o cuando es estándar, porque no es que tampoco cambió mucho, le planchan el pelo, le ponen lentes y aparece la tipa. Y le sacan la ortodoncia, que es fundamental. No la reconocen porque no tiene frenos, es muy fuerte. Pero vamos a hablar del final. No hablan de un auto. El Olimpo es cómo me veo, cámbiame el look, o no te lo pongas, de Stacy Clinton. No me digan que no los vieron, porque no. Para mí... Human Hell. No te lo pongas. No te lo pongan. Si nos ponemos a ver, y hay que admitir que muchas personas los disfrutamos. Porque ¿pero de qué va? No te lo pongas. A ver, hagan un breve. Bueno, hay que analizar. Y vos restás para no te lo pongas, ponele. Cae vos así como caíste hoy a la radio. Por favor, te podemos limpiar. Y entonces, y después salís que sos cualquier persona que estaba en la tele hoy en Zoom. Eso no. Le cambian el look a una persona. Ah, la estética. Me gusta que lo analice Lola, porque lo que hacen es principalmente elegir a personas con poco dinero o que se preocupan más por su laburo que por su aspecto. Las maquillan. Como vos. Las maquillan, les dan ropa, les enseñan a vestirse, comillas, comillas. Yo estoy chocha de que me den 10 lucas para ir a comprar pilcha, porque ahí sí me vestiría bien. Pero escuchamos a esta diseñadora de interiores que para mí explica muy bien qué es lo que se hace en este programa. Natalie es una diseñadora de interiores de 4 años que vive en Phoenix, cuyo estilo se acerca más al de una patinadora punk que al de una profesional. Llega a Nueva York lista para que Stacy y Clinton inspeccionen su estilo. Pero antes, debe observarse con honestidad en el revelador espejo de 360 grados. Te mata, pues te ves. ¡Ay, muy bueno! Claro. Vení a inspeccionar acá, 360. Stacy. Pero Stacy era la patinetadora. Ahora, punky. ¿Por qué una diseñadora no puede vestirse así? Primero, si nos ponemos a analizar estos programas, en todos te dicen que tu laburo tiene que venir acompañado de tu look, y si no, no te van a tomar en serio, o la nata, no sé si estamos entendiendo que va todo por el mismo lado, y en todos lo que me llama la atención es que terminan con los mismos looks. Mírenlos, porque están súper estandarizados los modelos, todos terminan con la misma ropa, y ahí estamos entrando en el mundo de la moda que estandariza, ¿no? Y... aparte, cuando se ponen frente al espejo, ese es letal, les dicen de todo. Y por suerte, yo lo que remarco es que han ido cambiando un poco estos programas, se muestran un poquito más modernos, pero ya meten, por ejemplo, hombres en algunos programas para transformarnos, siempre mujeres. Pero escuchamos cosas como por qué se necesita cambiar el look luego de una separación, cosas tremendas. O como esta apertura, y es el último audio que les paso, pero presten atención al final, que es bomba. Dale. Su forma de vestir, la peor pesadilla de su familia. Ay, ¿por su estilo, indescriptible para cualquier estilista. Y su imagen, demasiado agresiva para los chicos. Wow. ¿Por qué demasiado agresiva? Y capaz que separaba los pelos. ¿Y qué tiene? ¿Por qué demasiado agresiva para los chicos, aparte? Escuchaba una entrevista y me empecé a buscar y a meter en esto, que es Angie Tadei, que es como la de Cámbiame el Look Latinoamérica, que dice: la idea no es cambiar su esencia, sino descubrir quiénes son o sea, básicamente le estás cambiando, sí. Y así poder ayudarlas a hacer una mejor versión de sí mismas y sobre todo hacer que se sientan empoderadas. A ver, si la ves, la verdad, las pibas por ahí están re contentas siendo en este caso una diseñadora que anda en patinete y medio skater, y en este caso le ayudan a meterse en el sistema y a estandarizarse y ser igual que el resto y no a empoderarse o a que se sienta empoderada o a ser una mejor versión de sí misma. ¿Quién es el que nos dice? En este caso es la Nata, el que nos dice cuál es la mejor versión de Carla Bisotti, no, bueno. La Nata ha siempre conservado una imagen muy estética. Muy hegemónico. Pero al margen de eso es dónde pone el foco. Que el foco esté puesto en la parte física, digamos, cuando, como vos marcabas al principio, estamos hablando de una funcionaria del Ministerio de Salud a nivel nacional. Es decir, lo que nos importa de su persona está en otro lugar. Para quienes hacemos comunicación. Entonces, el peligro, digamos, también pasa por ahí, no solo por esta cuestión de del problema, si se quiere, de la hegemonía en la belleza, sino además que él habla en nombre del periodismo, pero pone el foco sobre una cuestión que tiene que ver con su aspecto y nada con su carrera o con su tarea profesional, que es lo que nos debería importar de Carla. Claro, y por eso yo le enlazo con esto que traen estos programas de fondo siempre y las novelas, que es que si no te ves bien, aunque hagas el mejor laburo del mundo, nadie te va a tomar en serio. Importa más lo físico en este caso que estés teniendo la vacuna contra el coronavirus, estés salvando a la humanidad, siempre importa más lo físico y aparte con la misoginia que trae de fondo toda la crítica que se hace porque es gorda, porque es fea, porque los rulos, porque es mujer o por cualquier otra cuestión, siempre se usa el aspecto físico de forma negativa. Me preocupa muchísimo además que se siga insistiendo en esto, ¿no? En que importa mucho más el look o el aspecto físico de una persona que se está rompiendo el culo laburando en medio de esta pandemia por todos y por todas, importa más esto que el propio laburo que esté haciendo, ¿no? Julia, recordá que como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Rosa María, Rosa. La reina batata. Bueno, perdón, se pise una libre asociación. Muy explicativa la columna, me sí. Gustó, Julia. ¿Algo más que te haya quedado por ahí, dando vuelta? No, yo estoy ya para ir cortando y me voy a tirar una siestita, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, quédate escuchando Mundillo Merienda, por favor, te lo pido. Sí, porquería. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sigue un rato más? Sí, hasta las 6 vamos. Quédate del otro lado. Me quedo. Muchas gracias. Te mandamos un beso grande. Nos reencontramos la otra semana. Hasta la próxima semana. Avísate bien, ¿eh? Chao, Julia. Che, tengo una información de último momento, ¿eh? ¿Qué pasó? Se cayó WhatsApp a nivel mundial. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, no, solo un rasponcito. Bueno. Escuchen, así que los audios por Instagram. Ah, bien. Audios por Instagram, bien. Por la consigna. Por ahí. Igual ya vuelve, seguro. Es una multinacional, no, tranquiles. No va a volver. Esto es el sistema capitalista que se cae. No se vuelva loco. La pandemia vino a avisarnos que tenemos que cambiar el modo hegemónico de producción.